disco somos panas, pero baby en la cama te odio. Lo nuestro es por temporada y esta noche toco otro episodio. Cada vez que te toco, baby, te hago un lago. Nadie sabe lo de nosotros ni lo que te hago. Cada vez que te toco, oh, baby, te hago un lago. Nadie sabe lo de nosotros ni lo que te hago. Y yo de solo mirarte enterita te mojo. Hoy la noche es larga, lo dijeron tus ojos. Dame la señal que voy y te recojo. En la G-Wagon negra mate con asiento en rojo. Carita de ángel con cuerpo de atleta. No te hagas la santa si conmigo peca. Envíame el location que ya yo voy de acá. Y no quiero un canto, te quiero completa. Tu cuerpo me entregué cuando te probé. Dile a tu amiga que estás bien y que te quedas conmigo todo el weekend. Ya tu cuerpo me entregué desde que te probé. Dile a tu amiga que estás bien y que te quedas conmigo todo el weekend. Mami, te voy a arrastrar, pero sin pedir chavo. Tú eres mía desde octavo grado. Sé que pa' tus padres no soy persona de agrado, pero los domingos confiesas todos tus pecados. Te doy la ofrenda sin ir a la iglesia. Con los ojos chinos como de Indonesia. Tú eres como las propiedades que no desprecian. Hacer el amor contigo es mi anestesia. Mami, dime si hay otro mejor que yo me desaparezco como Ricky Rosselló. Última que me quería conquistar se cayó, que estaba loco por ti sin conocer. Me lo leyó, tirándome besos desde el VIP. Tú sales cara como tener un IP. Angelina, por fin te llegó tu brapi. Permítelo de arriba todos los días en repeat. En la disco somos panas, pero baby, en la cama te odio. Lo nuestro es por temporada y esta noche toco otro episodio. Cada vez que te toco, baby, te hago un lago. Nadie sabe lo de nosotros ni lo que te hago. Y cada vez que te toco, oh, baby, te hago un lago. Nadie sabe lo de nosotros ni lo que te hago. Y a tu cuerpo me entregué desde que te probé. Dile a tu amiga que estás bien y que te quedas conmigo todo el weekend. Tu cuerpo me entregué cuando te probé. Dile a tu amiga que estás bien y que te quedas conmigo todo el weekend. Martín, no dejarla caer. Bray, los verdaderos ya tú sabes, baby.